11 y 23 de la mañana de este domingo 23 de febrero. Bueno, sabido es por ustedes, o si no, vamos a hablar de un tema que me parece cuanto menos preocupante. La entidad más grande prestadora de servicios de la ciudad de Coronda, o al menos una de las más grandes, la Cooperativa de Servicios Coronda, entidad que presta servicios que son concesionados por la Municipalidad de Coronda, la Municipalidad Coronda es el ente concedente a la Cooperativa de Servicios Coronda de servicios como la provisión de agua potable, la provisión de gas natural y el servicio de cloacas. La cooperativa se rige por un consejo de administración, todos a esto medianamente ustedes lo saben, lo manejan. Socios de la cooperativa somos casi todos los corondinos, creería que un 98% de los habitantes de la ciudad somos socios de la cooperativa. Y en la cooperativa ya es vox populi, se conoce que han renunciado la mayoría de los miembros del consejo directivo, estando aparentemente, aparentemente, porque no tengo la certeza de que quedan en la cooperativa el presidente, el doctor Bortolossi, y un consejero, que era un consejero suplente, que por la renuncia de los consejeros que le antecedían, pasó a ser consejero titular. Con ellos dos al frente de la COSER, me parece medio complicado esto, y para hablar justamente de esto y tener la referencia cierta de cómo funcionan estas cuestiones a nivel legal, nos vamos a charlar un rato con el doctor Juan Carlos Huber, ex asesor jurídico de la Cooperativa de Servicios Coronda, que es abogado y que aparte es un amigo. Juan, buen día. Buen día, Marvel, ¿cómo estás? Para vos y toda tu audiencia. Bien, Juan, bien, preocupado por esto. Bueno, comparto lo que vos decís, hay rumores, pero lamentablemente no se sabe nada de lo que pasó efectivamente, nadie ha dicho concretamente qué pasó, porque tendrían que decirlo, porque yo siempre digo que Coronda se rige por dos grandes cabezas, primero el poder político, que es la municipalidad, y segundo el poder de los servicios, que está en manos de la cooperativa. Totalmente. Y eso es como una municipalidad, la cooperativa, vos mismo, ¿no? Sin duda que sí. Y tendría que saberse. Tengo en lo que vos decías, ¿vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien, ¿vos? Bien, sí. En lo que respecta a lo que vos decías del consejo, el consejo de administración de la cooperativa se rige, o sea, está conformado por 5 personas, 5 consejeros, y hay 3 suplentes, o sea, si faltan para tener quórum hay que funcionar con más de la mitad de los consejeros titulares, es decir, 3. Si hay 2, supuestamente no podrían funcionar. Correcto. Y también están los suplentes, que los suplentes pueden integrarse como miembros titulares al consejo de administración. Vos me decías recién que hay comentarios de que solamente quedan 2. Bueno, no podrían funcionar. ¿Qué habría que hacer ahí? Habría que ver si subsiste o no renunció el síndico, y si hay algún síndico o titular o suplente, el síndico tiene que designar a las personas, por lo menos para que puedan funcionar. ¿Está? Correcto. O sea, si ya renunciaron todos y no hay nadie en la lista, el síndico tendrá que buscar una persona de la población o de que se haya presentado en las últimas elecciones, es decir, elegir una persona para que puedan conformar y tener quórum dentro del consejo de administración hasta que se convoque a elecciones en la próxima asamblea. ¿Vos recordás en algún momento de la historia de la cooperativa, parte de la historia de la cooperativa, hemos compartido un hecho así como este, de una característica similar, donde casi un consejo entero se vaya y aducen cuestiones personales? Bueno, obviamente no conocemos los motivos específicos de la renuncia, pero bueno, al presentar la renuncia por motivos personales uno no puede decir absolutamente nada, ¿no? Por supuesto. Generalmente vale ahí la aceptación, no hay forma de... Es que no hay vuelta atrás. No recuerdo, lo que sí te puedo decir es que cuando yo ingresé en la cooperativa ya por los años 80, funcionábamos con tres personas, o sea, dos habían, que generalmente viste que el consejo se integra con tres titulares de una lista y después dos de la otra. Sí. O se va renovando por mitades. En ese momento los dos que quedaban del antiguo consejo habían renunciado, entonces quedaban tres, pero con tres se puede funcionar perfectamente. ¿Me explico? ¿Cuál sería la medida a seguir? A ver, tengo la referencia cierta de que el presidente de Coserco comunicó al intendente de la ciudad de Coronda. O sea, a ver, el ente concedente tiene la referencia cierta de que Coserco tuvo renuncias. Eso lo tengo real, es una información. Lo que no tengo es la cantidad, ¿sí? Entiendo de que esto es así. Pero tendría que hacerse público, si han denunciado tendría que hacerse público, me parece. Entiendo que vamos a tener la referencia cierta, y esto lo tengo, la información la tengo corroborada, lo que no tengo son las cantidades de gente que renunció. Entiendo que la Coserco lo que hizo es poner antecedente al Ejecutivo que no está conformada por la totalidad de sus miembros. Bueno, tiene que aplicar está bien que comunique, pero tiene que aplicar el reglamento, en el sentido de que el salvo que no haya síndico, como te dije yo. ¿No? Entiendo que tampoco hay síndico. Bueno, entonces, lo que tiene que hacer es convocar una asamblea urgente, ¿tá? ¿Quién la pide? Y la pide los miembros que han quedado. ¿Y si, no, que, y si esto es una cuestión, a ver, voluntaria? Si hay acefalía o renuncian todos, toma otra vez el poder concedente y ahí convocará elecciones. Pero evidentemente no hay una voluntad manifiesta por parte de la actual conducción de que esto suceda, sino ya se hubiese hecho, ya se hubiese comunicado una realidad, ya se hubiese, conoceríamos todos la realidad de la cooperativa y no estaríamos hablando de esto, Juan. Te entiendo perfectamente, pero ahora no sé de qué fecha son las renuncias, verdaderamente no sé de qué fecha son las renuncias. A lo mejor es reciente, la verdad que no desconozco eso. Estoy hablando con el doctor Juan Carlos Huber, ex asesor jurídico de la Cooperativa de Servicios Coronda, del tema este que nos preocupa, que es ni más ni menos que la conducción del ente de servicios más grande de la ciudad de Coronda, del cual todos somos socios, pero parece que por ahí nos olvidamos. ¿Compartís ese concepto? Sí, perfectamente. No sabemos muchas cosas de la cooperativa y tendríamos que defenderla un poco más, ¿tá? Porque independientemente de quién sea el presidente y los miembros, ¿me explico? La cooperativa es un, como dije al principio, es otro poder, no político, pero sí de servicio, y los servicios hoy en la gente son esenciales. Es decir, tenemos agua potable, gas natural por red, que nadie sabe o nadie se da cuenta del beneficio que tiene la cooperativa de ser subdistribuidora de gas. Sin duda. Sin duda, porque imagínate que si no fuera subdistribuidora de la cooperativa, ante un problema que vos tengas en tu casa, lo que sea, con el gas, tendrías que ir a Rosario, porque Litoral Gas, que es la que tiene la concesión dentro de la zona, tiene sede en Rosario. O sea, tenés que ir a Rosario a reclamar. No sé si perdemos esto, que otra cosa que me dijeron es que no se está pagando el gas, algo así, no sé, habría que investigarlo. Si perdemos esto, perdemos muchas cosas. Y ahora también se vendió el cable. ¿Cuánto costó tener el cable? Que cuando se hizo allá en los 90 no se pensaba todo lo que iba a ser la comunicación hoy en día. Imagínate lo que podría hacer con una cooperativa, como estábamos con todos los miembros, porque a eso apuntábamos, que todos los miembros de todas las casas de Coronda tenían que estar con el cable de la cooperativa, lo que sería poder ingresar a internet y todos los medios que se vienen de comunicación de ahora en más, ¿no? Bien, eso sea, pero tengo entendido que al respecto de la venta del cable por parte de la cooperativa a la empresa Gigaret, ¿has hecho una presentación en la justicia, puede ser? No. Yo hice una presentación en la cooperativa y les pedí que no lo vendieran, ¿está? Lo pedí que no lo vendieran, no, en la justicia no. Consideré que no era procedente. Ajá. Di mi opinión en cuanto, si di ejemplo, vamos a suponer, lo que es la cooperativa eléctrica de Galvez, con todos los servicios que tiene y todo eso, que jamás venderían una entidad así. Pero bueno, di mi parecer y aparentemente no ha sido escuchado, ¿no? Pero el cable es un activo de la cooperativa que necesita sí o sí una asamblea extraordinaria para poder proceder a la venta. Bueno, se hizo la asamblea. Ajá. Pero entre Gallos, eso es lo que yo decía en la nota, que entre Gallos y Medianoche se hizo la asamblea, había 5 personas. Yo, así sea, haya convocado bien la asamblea y haya 5 personas, yo no hubiera tomado una decisión. Bueno, pero lo que estás planteando es una cuestión de sentido común, digamos. A ver, si la figura de la asamblea es la que la ley manda, y la asamblea entre Gallos y Medianoche, o como quieras llamarle, se realizó y es válida y le da la posibilidad de hacerlo, entiendo que esa debe ser la figura. Sí. Existía la posibilidad también de haber pedido una nulidad de la asamblea, pero bueno, lo consideré que no era prudente, no causar otro problema más a la cooperativa. Presenté esa nota para ver si por lo menos se rectificaban de algo, pero no rindió frutos. No, evidentemente había una decisión tomada, y bueno, lo otro que nos queda también por saber son, como socios entiendo, es la parte en sí de la operación, de la cual, bueno, se vende un activo importante de la cooperativa. De los 4 servicios que había, quedan 3, uno se ha vendido, y debe haber ingresado como contraprestación un dinero, una masa de dinero que entiendo debe ser no menor. Y primero el monto, y segundo, ¿qué se hizo? ¿A qué se aplicó ese ingreso? Y bueno, a lo mejor por algo ocurren estas renuncias, a lo mejor es por eso. Yo verdaderamente no habría que hacer, tendrían que publicar cuándo dinero ingresó, cuándo, o si va a ingresar, cuándo va a ingresar, a qué se va a imputar. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas conocer, ninguna duda. De cualquier manera, ninguna no duda, es una cuestión obligatoria, digamos, es una cuestión optativa por parte del Consejo de Administración la publicación de sus actos. Por supuesto que sí, pero bueno, pero como decía, hace el sentido común, ¿eh? Y yo te agregaría algo. Vos dijiste un servicio. Para mí un servicio en estos tiempos súper esencial. Sin duda. Que vos podés llegar hoy en día con internet y con todos los servicios, podés llegar a todas las propiedades de Coronda, ¿eh? Si vos recordás cuando hicimos Riovisión, que estábamos en la cooperativa, la idea era justamente esa, que Coronda tuviera un servicio de cable que prácticamente fuese, no te digo gratuito, pero a un costo accesible, proveedora de servicios de televisión, para después, bueno, todos los otros servicios que vienen conexos. Y de repente también, en aquel momento se había hecho una ordenanza por la cual todos los cableados posteriores tendría que hacerse de manera subterránea, con lo que no daba para la posibilidad de poder instalar otro cable. De repente, bueno, pasaron cosas en esta ciudad donde apareció, de buenas a primeras, apareció cableando otra empresa con un permiso provisorio otorgado por un concejal y por el intendente de turno en aquel momento. Y ahí, de ahí viene un poco el problema. Agregale que no estaba autorizada para funcionar en Coronda, y no creo que todavía esté autorizada para funcionar en Coronda, porque cuando hay una disposición del CONFER, del ente que nuclea así a todas las comunicaciones, que no, cuando vos emitís sin estar autorizado, ya no te pueden dar autorización más, ¿eh? Así que si se ha cumplido la ley, no tendría que estar todavía autorizado, y todavía está funcionando. Bien, no solo que todavía está funcionando, sino que el origen de esta cuestión, que es Riovisión, ya tampoco está, no es más Riovisión. Es decir, estamos hablando de historia. Ya no lo tenemos más. Es historia. Eso forma parte aparentemente de una actitud de la dirigencia política destructiva para la ciudad. Y no te olvides de una cosa, que a mí me echaron del Consejo Deliberante porque era asesor de la cooperativa, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Bien, me echaron porque era asesor de la cooperativa. Qué mejor que las dos entidades trabajen juntos, no sé. Sin si duda, totalmente. Tienen que trabajar la cooperativa y la municipalidad. Acá lo que está roto en este pueblo es la trama social. No hay trabajo, no se juntan las instituciones más importantes, decir, bueno, cómo proyectar la ciudad. Eso, es decir, gracias, no te digo por la presencia mía, pero yo fui medio como que el hilo conductor para aprobar las ordenanzas de gas en su momento, sí, de cloacas, sí. Sí, sí. Y por eso tenemos los servicios. Y bueno, y ese fue el motivo por lo que me echaron, no sé si me entendés. No estoy ni resentido ni nada, pero planteo una situación que hay que corregir para el futuro. Sin duda, sin duda que sí. ¿Sabes qué pasa? Me parece que pasan muy rápido ciertas cosas, y como que el tiempo pasa muy rápido y una cosa tapa la otra. Y es muy difícil a esta altura, cuando uno se planta y mira 10 años, 15 años, 20 años atrás y ve una realidad, entender que esa realidad está gracias a alguien o gracias a un grupo de gente o porque se hizo determinado trabajo, que en su momento se hizo de muy buena fe, con buena leche, digamos. A ver, si uno le cuenta a Coronda hoy que hubo que tener en un plazo de 3, 4 meses, no me acuerdo cuánto era, toda la ciudad para hacer el gas natural, toda la red, el tendido de red de gas hecha o se la llevaba Litoral Gas, suena un poco medio raro, sin embargo es la realidad y por eso se tuvo que romper la ciudad como se rompió, sí, y se llegó y pero, y agregale a eso que luego de instalado y que nos otorgaran la subdistribución de gas acá a la cooperativa, Litoral Gas presenta un recurso y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nosotros fuimos a la audiencia que convocó la Corte en su momento allá por los años 94, creo que era. Y bueno, en la Corte hasta se ganó en la Corte, de Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta ahí llegamos, ¿me entendés? Para defender esta posición. Sí, monumental. Entonces, todo lo que cuesta parece que en este pueblo, viste, no tiene valor, viste. Juan, bueno, vamos perdiendo de a poco. Te pregunto, ¿cómo vislumbrás la situación actual de la cooperativa mirando para adelante? O sea, a ver, te lo pregunto básicamente porque vos tenés la posibilidad de tener una macrovisión de esto, habiendo sido concejal, habiendo sido asesor jurídico y teniendo a esta altura la distancia temporal que te permite mirar la realidad desde otro lado, en una posición, digamos, un poco más arriba porque ya pasó en el tiempo, y tu mirada a lo mejor cambió con respecto a lo que pensabas en el momento que lo estabas viviendo. ¿Cómo ves esta realidad ahora? Mira, estas entidades hay que tomarlas y empezar a trabajar en forma conjunta con las demás instituciones. Nunca es tarde, hay que agarrar y empezar. Si se deben, no sé, como dicen, 8 o 10 millones de pesos, se verán. Se planteará con la municipalidad ir a los entes que regulan cada servicio, ver qué es lo que hay que cambiar, la red de agua, por supuesto, porque ya no va más, ¿no es cierto? Bueno, y eso es un costo, pero bueno, hay créditos y hay créditos internacionales, como se consiguió el crédito de cloacas, sí, que sí. Se costó, pero bueno, se consiguió para hacerlo, no sé si. Y hay que empezar a trabajar, pero en forma conjunta. No veo a diario que la cooperativa pelea con el Consejo Deliberante, con la municipalidad, y eso no es bueno. Para tener, no hay un final feliz de esta historia, la corta, digamos. Sí, por supuesto, hay que pero estamos estamos hablando de cosas que por ahí no nos damos cuenta, pero a ver, la provisión de agua, si se llega a cortar o si llega a faltar, guay, viste, no, después va a ser tarde, la leche va a estar derramada. Es decir, claro. La provisión de gas, ojo, también, sí, claro. A ver, si llega a cortar la provisión de gas, ni llegar a pensar de lo que son, porque no nos damos cuenta porque lo tenemos accesible. Exactamente. No nos damos cuenta, ni tampoco damos cuenta, como te decía, que tenemos la subdistribución acá y que... Eso decididamente ni siquiera lo tenés incorporado. O sea, no tenés incorporado la ventaja de tener el gas, menos tener la subdistribución, eso olvídate. Sí, yo cuando comento esto, hay mucha gente que ni lo sabe, Marvel. No, más vale que no lo sabe, pero no te quepan duda. No lo sabe. Es así. Pero bueno, hay que trabajar y en forma conjunta en esta ciudad, hay que empezar a trabajar con las grandes instituciones. Y va a cambiar, ¿eh? Espero que el nuevo intendente lo entienda así y que se empiece a trabajar así, de esa manera. Juan, te agradezco muchísimo estos minutos, de corazón. No, por favor, a tus órdenes y saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande, tengan un buen fin de semana, cariños a la familia. Gracias, igualmente. Pásala lindo. Charlamos con el doctor Juan Carlos Huber, ex asesor jurídico de la Cooperativa de Servicios Coronda, de estos temas que realmente, realmente nos preocupan. Dale.